donde sea. A mí me da igual, con una sola idea soy un intelectual. Me tiro fuera de la aldea. De figuras de cartón de tamaño real, sombras chinescas, palidolias, mierdas huelen a colonia. No queda tiempo para soñar, siempre vamos deprisa, nunca habrá descanso. Mira esa sonrisa, todos son unos falsos. Por eso pillo carretera y dejo Broadway. No tengo ni idea de a dónde voy a ir, a un sitio donde no sean tan guas. Os recordaré cuando esté ahí y mandaré postales desde la costa. El mar me quitará esta capa de costra, desmagnetizará a mi mierda de moscas. Ir a ese sitio donde no estás y caminar descalzo, ojos vidriosos por la alegría. Seré liebre de marzo de locura ebria y divertida. En desmedida, loco voy sin remedio y pongo mar de por medio. Y así ahogo a la claustrofobia con uno de María recorriendo la autovía. Corto la respiración a loca bobia, yendo sin dirección como un Rolling Stone. No asomarse por la ventana, aun sabiendo que nunca pasa nada. Dibujar horizontes y coordenadas, y nubes y montañas sean mis camaradas. Allá donde a mi ángel le salgan alas, allá donde los bosques se escapen de talas. No se distinga Cristo, Buda o Ala, y nunca lleguen las noticias malas. Dejamos Broadway con lo que cae, y me voy burlándome como hace Javier Crae. Adiós Broadway, dejamos Broadway. Es lo que hay, lejos de la plata, de la placa y de la ley. Adiós Broadway, dejamos Broadway. Es lo que hay, lejos de la plata, de la placa y de la ley. Adiós Broadway, dejamos Broadway. Es lo que hay, lejos de la plata.